Queridos oyentes, en este momento, a partir de las 10 y 30 de la mañana, se ha quemado prácticamente tres sectores de la tres puertas de la alcaldía de la ciudad del Alto. Los efectivos de la unidad de bomberos están apagando en este momento el incendio que se está registrando a esta hora de del mediodía. Llegaron tarde los efectivos policiales. Arriba existen varios funcionarios públicos que están intoxicándose con el humo del fuego que se ha registrado en el transcurso de esta mañana, y están pidiendo auxilio. La unidad de bomberos lo que hace en este momento es hacer la evacuación del fuego, para luego proceder a rescatar a la